Pibes y pibas, palmas arriba. Pibes y pibas, palmas arriba. Cumbia, con sabor, con sabor. Yo quiero que lo baile esta pibita. Yo quiero que lo baile como él. Quiero ver cómo mueve la burrita. Dale hasta abajo otra vez. Move, move. Yo quiero que lo baile esa pibita. Yo quiero que lo baile como él. Quiero ver cómo mueve la burrita. Dale hasta abajo otra vez. Move, move. Cuando la cumbia suena, yo la hago lo que sé. Si me sigue mirando, le voy a caer. Ella cabía en el balde. Toma birra y fernet. Le doy una sequita y empieza a mover. Yo quiero que lo baile esta pibita. Yo quiero que lo baile como es. Quiero ver cómo mueve la burrita. Dale hasta abajo, move. ¡Cumbia! ¡Chachatate! Pibita, yo quiero que lo baile como es. Quiero ver cómo mueve la burrita. Dale hasta abajo otra vez. Move, move. Cuando la cumbia suena, yo la hago lo que sé. Si me sigue mirando, le voy a caer. Ella cabía del balde. Toma birra y perné. Le doy una chequita y empieza a mover. Yo quiero que lo baile esa pibita. Yo quiero que lo baile como es. Quiero ver cómo mueve la burrita. Dale hasta abajo, move, move, move. Yo quiero que lo baile esa pibita. Yo quiero que lo baile como es. Quiero ver cómo mueve la burrita. Dale hasta abajo, move. ¡Con sabor! Y suena el guiro de Foyo. We'll be right back.